Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes, a una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por ingresar a este espacio y compartir con nosotros las historias de los talentos ecuatorianos, así como también disfrutar de la buena música. Hoy quiero invitarles a que ustedes sigan conectados en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, así como también a través de las señales de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos y les invito a ser parte del siguiente segmento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy contamos aquí en los estudios de la radio con el tenor ecuatoriano Paul Villavicencio, quien nació en Quito un 10 de agosto de 1982. Su padre, José Villavicencio, y Beatriz Moncayo han sido también las personas que han sido el aporte, el soporte para que Paul pueda disfrutar de su pasión, de hacer música. Bienvenido, Paul, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y por la invitación. Realmente hemos estado a full en esto de las entrevistas, ya nos hemos comunicado anteriormente por Facebook y todo. También ya vine acá alguna otra ocasión y bueno, muy feliz de poderles presentar mi canto y realmente, bueno, aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Qué más se puede pedir en esta ocasión? Bueno, Paul, sería bueno que nos comentes desde cuándo haces música. Bueno, más o menos yo empiezo en esto a los 15 años. Típico, bueno, casi la mayoría de gente le pasa que siempre hay quienes en el colegio se reúnen a hacer música. Y ese era yo, ¿no? Entonces yo era el que organizaba la banda, hacíamos conciertos por el Día de la Madre, por San Valentín, todo, ¿no? Entonces nos juntamos. Lo interesante de eso es que con las mismas personas que yo hacía esos conciertos somos amigos de ahora. Y eso es muy lindo. Eso se dedicaron a otras cosas, pero estar en ese proceso y mantener la amistad hasta ahora ha sido súper lindo, sí. Eso es. Ahora, cuando tú dices empecé a los 15 años, ¿pero qué pasó antes? ¿Tu familia hacía música? ¿Tú ya tenías una idea de que en algún momento querías hacer música? Siempre pongo una anécdota que es de una... unos caramelos, hasta ahora siguen vendiendo, creo, los Halls, y es una entrevista en la televisión, perdón, un comercial en la televisión que decía fuertemente, refrescante, pero hace años. Uh-huh. Ya, y yo escuchaba eso y mi mamá me dice que yo repetía y que tenía buena voz. Entonces eso fue como una llamada. Un inicio. Ahí. Exacto, un inicio. ¿Tu papá y tu mamá no hacían música? No, mi mami tiene bonita voz, mi abuelo ya fallecido se dedicaba a la música. Tal vez por ahí, por el lado, yo soy, como usted me dijo, ¿no? Villavicencio Moncayo, por el lado de los Moncayo, en la parte el papá de mi mamá era profesor de guitarra del conservatorio. Entonces, por ahí creo que viene también. De los abuelos. Exactamente, en este caso. Sí. Bueno, la televisión, la publicidad fue la que convocó, en este caso a Paul, a hacer música a los 15 años. Usted empieza a organizarse para llevar las serenatas. ¿Y ponías la voz ahí o tocabas algún instrumento? Bueno, yo siempre estuve, no soy muy bueno para los instrumentos, yo doy clases de canto. Para ello tengo un piano donde sí, obviamente toco. Lo básico. Pero ya de ahí, por ejemplo, para mis presentaciones yo siempre llevo a alguien profesional, o sea, un pianista profesional, un guitarrista profesional. Entonces siempre me he rodeado de buenos músicos y mis presentaciones siempre se caracterizan no por yo tocar realmente, o sea, no, yo me dedico 100% a cantar. Es decir, que tú ponías la voz en cada una de estas serenatas que realizaban con tus compañeros en el colegio, ¿no? Exactamente, yo siempre fui el cantante. Y ya tenías ese tono de tenor. O sea, sí, pero era barítono, o sea, más abajo. Sí, o sea, y no cantaba bien. O sea, yo antes de ingresar al Conservatorio Franz Liszt a los 18, yo cantaba, o sea, como con el pecho. Es como los mariachis, más o menos. O sea, siempre se queda la voz por acá. Sí, se queda la voz medio como para abajo. Entonces, me metí a un curso, perdón, un concurso que se llamaba Nace una Estrella. Uh-huh. Ya, en ese estuve. Ahí fue mi primera experiencia. Yo tenía problemas de afinación, cosas que uno no sabe, ¿no? Después de ese concurso, tuve la oportunidad de conocer, él era uno de los jurados calificadores, al maestro Claudio Jácome. Entonces, él fue el que me sacó del programa por desafinado, y fue bien sacado, porque yo no sabía mucho de esto, y él me dijo, ve, estás desafinado, así que no puedes seguir en el concurso, me quedé hasta las semifinales. Pero de ahí nos quedamos en contacto, y él me decía, tú tienes muy buena voz, ¿por qué no entras a estudiar? Entonces, eso fue lo que hice, y entré al Conservatorio Franz Liszt, apoyado por mi madre, más que nada. ¿Cuántos años estuviste en el Franz Liszt? 4 años. Ya, sí. Solo para cantar. Entonces, ahí fue una formación, digamos, integral, ¿no? O sea, teatro, ópera, audio perceptiva, todo lo que tenga que ver con aprender a hacer una partitura, aprender a leer una partitura y hacer música, ¿no? O sea, eso fue más o menos de esos 4 años de formación. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, al maestro Tadashi Maeda. Claro, el pianista del Teatro Sucre. Sí, exacto. Entonces, el violinista. Violinista, sí. Entonces, por ejemplo, en un convenio con Franz Liszt y Tadashi Maeda, me fue a Guayaquil a cantar. Lo que siempre me caracterizó a mí es que yo nunca fui de coro primero, o sea, no era bueno para hacer coros. Y la otra, que o sea, siempre fui solista, y la otra es que no me gustaba mucho ser parte de una ópera, por decirle Carmina Burana, por decirle alguna cosa así, sino que siempre me gustó ser solista. Entonces, fui solista toda la vida, más o menos por poner un ejemplo como Andrea Bocelli, por ejemplo. Lo que él no quiso nunca meterse a hacer obras de ópera, sino solistas. no sé decirte, por ejemplo, a ver, otro y uno de los más grandes es Pavarotti. No, y Pavarotti no le gustaba. Él hizo las obras, pero él decía que no se sentía bien, que lo que él quería era cantar a la gente. No al por decir, ahora ya no es así, pero antes eran las alcurnias, ¿no? O sea, era a los grupos que son súper cerrados y todo. Entonces Pavarotti dijo, no, yo quiero cantar a la gente, quiero cantar arias de ópera, no una obra completa. Claro que lo hizo, pero fue como un poco obligado. Y él dijo, no, yo quiero cantar a la gente, tomó su pianista y se fue a tocar a todo el mundo. Y ahí fue donde la ópera cambió. Bueno, es decir que cuando entraste al conservatorio, te convertiste en un tenor. ¿Qué te parece si vamos a disfrutar de música? Tú nos has traído algunas pistas y hoy vamos a tener el gusto de disfrutar en vivo y en directo. No sé si podemos empezar con el primer tema que nos trajiste. No sé si están con nombres. Me estaba pensando en un bolero que se llama Poquita Fe, ¿no? Que es una de las canciones que están en mi repertorio y realmente es una canción hermosísima. ¿Todas las canciones que tú nos vas a cantar son covers o son de tu propia autoría? Te cuento que, bueno, una de las canciones que voy a cantar, Muñequita Morena, por ejemplo, es una versión que yo hice con el productor y músico Sergio Sacoto. Hicimos la canción, la versión, digamos, ¿no? Pero la canción es netamente 100% ecuatoriana y es lojana. Uh-huh. Entonces, esa les tengo preparada también. Bueno, pero vamos con el bolero. Vamos con un bolero. Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Aplausos para Paul Villavicencio, nuestro invitado que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Paul, de hecho vamos conociendo tu historia, cómo te vinculaste a la música, pero sí sería bueno a ver si es que nos ayudas con algunos tips, por ejemplo, para afinarnos, para no ser tan desafinados en esos intentos de cantar. Bueno, una de las principales causas de la desafinación es no aprender a respirar bien. Entonces, en mis clases, por ejemplo, lo que yo enseño es a respirar. O sea, primero hay que aprender a respirar bien con el diafragma. Y si no hay una buena respiración y una buena torre de aire que venga desde el diafragma hasta todos los resonadores superiores que tenemos en la nariz y alrededor de la nariz, si no hacemos ese proceso, generalmente se queda en la garganta y ahí es cuando comenzamos a desafinar. Ahora, para, por ejemplo, tener ese proceso de afinación, ¿es fácil el proceso o me puedo demorar? Depende de cada persona. Pero sí, por ejemplo, yo hago 8 clases, ¿no? Es un paquete de 8 clases. En 8 clases ya se puede ver más o menos por dónde está el asunto, cuáles son los errores que se está cometiendo. Entonces, yo lo hago un proceso bastante corto. Obviamente no es como para que vayan a cantar ópera tampoco, ¿no? O sea, yo soy súper abierto en eso. Mis alumnos lo que hacen es escoger su propio repertorio y cantamos, ¿no? Y cantamos lo que ellos deseen y ahí comenzamos a ver los problemitas que hay y a corregir. Pero no es tan difícil. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, al momento ya de recibir la clase, debo dedicarme a respirar para ir aprendiendo? O sea, yo lo que les sé decir a mis alumnos es que tienen que aprender a respirar bien, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo respiras bien? Es inflando la panza. Hay mucha gente que lo hace al revés, ¿no? Que hace que aspira, pero para adentro. Entonces, cuando aspira para adentro, más bien eso, justo lo que usted acaba de hacer. Exacto. Es feo, se queda como el aire metido así y ahí comienzan unos dolorcitos así medios feos por acá arriba, por los hombros. Entonces, no, hay que aprender a respirar bien, siempre tratar de respirar bien y para que entre más oxígeno siempre al cerebro. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el ejercicio? El para ejercicio que la barriga es... no se me hunda, sino que salga hacia Exacto, afuera. Exacto, el ejercicio entonces es... Y ahí comienzas a aprender a soplar, que es lo primero. Ajá, es inflando la panza, todo lo que es la parte aquí del abdomen, inflas y respiras. Después la respiración, si cuando ya aprendes a hacer ese proceso, ahí tienes que entrar al diafragma. O sea, el diafragma es la base de todo. Lo que obviamente esto queda debajo del pecho y arriba del abdomen. Entonces los músculos de estos del diafragma tienen que estar todos los días moviéndose, todos los días tienen que estar súper fuertes, de los que nos dedicamos a la música, ¿no? Entonces el proceso va así, es como una reeducación de decirte, ah, tienes que respirar bien, tienes... Y ahí, por ejemplo, como usted igual locutor, para eso sirve para todo, ¿no? Locutores, todo, para que se cuiden la voz y tienen que aprender a ubicar la voz arriba, ¿no? O sea, es como yo sé decir, la voz de cabeza. Todos los profesores dicen lo mismo, ¿no? Hay voz de pecho, hay voz de cabeza, entonces la y la voz de garganta. Bueno, ¿y mi voz de dónde es? Ajá, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Creo que está en la garganta, un poco. Chuta. Sí, entonces si por ejemplo usted locuta muchísimo, muchas horas, va a haber un dolorcito por ahí, entonces eso hay que corregir. Ya, tendré que sacarla de la garganta. No. Desde el diafragma. Desde el diafragma, sí, pero... Porque con la garganta, sí, generalmente eso les pasa a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se queda en la garganta la voz, entonces ya no funciona porque te puedes hacer daño a las cuerdas vocales. Uh-huh. Esto hablando y cantando, entonces sí es más o menos la formación. Bueno, y después de ese proceso de aprender a respirar bien, ¿el paso número dos cuál es? Entonces, si aprendes a respirar bien, tienes que aprender a colocar la voz en los resonadores superiores. O sea, nosotros, todo lo que es... la técnica vocal se llama técnica de la máscara. Porque lo que hacemos es... donde está ubicada la máscara, nosotros tenemos los huesos, ¿sí? En los huesos tenemos... No sé si podría hacer esta comparación con la piedra pómez. Uh-huh. Tenemos... Unos orificios diminutos, diminutos, diminutos en los huesos, ¿no? Que comprende todo lo que sería la máscara. Al ubicar la voz ahí, estamos ya en otra parte. Entonces, ese es el proceso que yo digo las primeras 8 clases, ¿no? Entonces, cuando ya está la voz ahí arriba, te impresiona lo que puedes hacer, ya no está tensa la voz en la garganta. ¿Tarareando podemos indicar más o menos cómo quedaría? Claro, a ver, hagamos un... Generalmente las vocales con las consonantes quedan bien, es decir, la letra N, en mi caso la letra M me sirve mucho más, entonces hago el ejercicio es mia. Entonces, por ejemplo, comenzamos a hacer el mia mia mia mia mia mia mia, ¿no? Mia mia mia mia mia mia mia, y ahí comenzamos a subir. Esos son los ejercicios, son escalas, siempre escalas, escalas, escalas, y para que la voz llegue a estar arriba, demora, ¿no? O sea, es un proceso como todos, como cualquier ejercicio que estemos realizando, ahora tenemos que calentar y todo eso, ¿sí? Bueno, vamos por el paso número 2. ¿Qué te parece si nos vamos, escuchamos música? Al regresar, vamos nosotros a conocer cuántos procesos, cuántos pasos serían. Vamos 2, habrá 3, 4, 5, ¿cuántos pasos más para poder llegar al éxito? De ahí vienen, lo que pasa es que ahí vienen los ejercicios. Y esos ya son los contamos, un pero montón. Al regreso. ¿Qué te parece si nos vamos con el siguiente tema musical? Claro, ¿verdad? Muñequita Morena, entonces. Muñequita Morena, este sí. Es un tema lojano que tú nos decías. De, ¿no? Tulio Bustos, Tulio sí. Tulio Bustos. Ajá. Bueno, acá lo vamos a escuchar en la voz de Paul Villavicencio. Tu nombre es silencio, tu boca chiquita, la quiero besar. Princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido, no puedo vivir si no estás esperando. Me digas tus cosas despacito al oído. Te voy a cantar, te voy a cantar. Cuando veo danzar a las rosas con música al viento, te juro eres tú. Y si escucho asomar al día, al río cantando, su voz eres tú. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido, no puedo vivir si no estás esperando. Me digas despacito al oído. Te voy a cantar esperando, me digas tus cosas despacito al oído. Te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar. Ahí estamos escuchando nosotros en vivo y en directo a Paul Villavicencio, tenor ecuatoriano que nos acompaña el día de hoy. Conocemos su historia y también algunos ejercicios que debemos hacer nosotros en el momento de querernos convertir pues en un artista. Y de hecho, pues esto exige una formación para poder hacerlo muy bien. Habíamos quedado que lo primero que tenemos que hacer es aprender a respirar con el diafragma. El segundo ejercicio de aprender a buscar entonar, cómo poner más bien nuestra voz, nos decía en el pecho o quizá arriba, en lo que tiene que ver con la máscara, con su cara, con su rostro. Y el siguiente ejercicio era, vamos por el tercero, mi estimado Paul. Ya, entonces tenemos que comenzar a calentar. Uh-huh. Entonces generalmente lo que primero se hace son, como le contaba, soplar, aprender a soplar, inflando el abdomen. Entonces comenzamos con ejercicios como soplar, ¿no? Pero se hace cada vez más largo, es decir, yo aspiro y... ¿Puedo llegar a 30 segundos? Exactamente, cosas así. Puede ser que lleguemos hasta un minuto. Quiero contarles a ustedes que, si me permites, claro. Paul, cuando ustedes van a aprender a cantar, miren, esta es la técnica, pero si en algún momento ustedes deciden aprender a tocar algún instrumento de viento, quizá también es el mismo ejercicio, donde ustedes tienen que aprender a meter aire y a su vez a soplar, porque cuando vamos en una paya, por ejemplo, necesitamos tener mucho aire para poder tocar. Y uno de los ejercicios que también va por ahí también, sí, de aprender a soplar. Y cada vez el tiempo significa que voy de 30 segundos, 40 segundos y puedo llegar hasta un minuto. Sí, exacto. Y, por ejemplo, en teatro también dan esto, ¿no? Dan un poco de técnica vocal, porque igual personas que hacen teatro generalmente sin micrófono, hay que hacerlo sin micrófono, entonces ahí tienes que aprender a ubicar la voz de arriba, sí. Bueno, ¿y después de soplar qué viene? Bueno, después de todos los ejercicios de soplar y aguantar un poco el aire, viene el calentamiento de labios, ¿no? Que es un ejercicio simple, es el... ¿No es cierto? Como cuando te hacía tu mamá cuando eras tiernita para que te calles, ¿no? Exacto. Ya. Ese es, exacto. Ese es de los labios. Después viene el paladar superior, que es el trrr. ¿Sí? Ajá. Eso está difícil. Trrr, exacto, es el paladar. Trrr. Lo que estamos haciendo, ¿ya?, ahorita es como calentando todos los músculos y toda el área de la cara. Eso es lo que estamos haciendo, que es lo que cualquier deportista puede hacer. Por ejemplo, yo que sé, va a calentar rodillas, a calentar las piernas, ya, eso es lo que estamos haciendo, pero con la cara. De alguna forma, porque por ahí se emite el sonido con por la boca y obviamente el sonido. A mí me da mucho gusto cuando, por ejemplo, topas este tema de calentar lo que es labios, lo que es calentar paladar. Y por eso decimos que el ser humano es una de las personas... Que es una máquina que inclusive puede convertirse en un instrumento por estos sonidos, ¿no es cierto?, desde el momento en que nacemos. Y los niños, desde muy chiquitos, desde su madre, empiezan ya a tener estos sonidos de calentamiento y a su vez de instrumentos que los compartimos con nuestros hijos. Sí, lo más importante de todo es que la zona de la máscara que estábamos conversando, que tenemos en los huesos, es un sistema de amplificación de sonido natural que tenemos los seres humanos, ¿no? Como usted me estaba diciendo, justo somos una maquinaria impresionante. Entonces yo a mis alumnos, por ejemplo, no les doy con micrófono, porque ellos tienen que aprender a amplificar sin micrófono. Esa es la escuela italiana, ¿no? Es la escuela italiana de canto, donde los micrófonos están prohibidos al principio, ¿no? Ya después en alguna presentación, bueno, ya. Donde una presentación el micrófono se vuelve como algo, no lo principal, sino ya es un artefacto secundario, sabiendo que ya tú tienes un sistema de amplificación propio. Un sistema de amplificación propio que requiere, como ustedes saben, mucha formación para poder realmente sacar la voz como necesitamos, que puede ser un tenor. ¿Qué más podemos ser? Bueno, las mujeres estamos hablando de soprano, mezzo-soprano y contralto. Soprano, sí. Mezzo-soprano y contralto. Sí. ¿Y en el caso de los varones? En el caso de los varones está el bajo, está el barítono y estamos los tenores. Bajo, barítono y tenores. Sí. Ahí sí. Están esas tres clasificaciones, tanto para mujeres como para hombres al momento de nosotros estar en estos grupos. Bueno, cuando escuchamos esto también como que se vincula un poco a lo lírico. Exacto. Sí, claro, de ahí es donde viene, ¿no? Del bel canto. O sea, el bel canto, que es el canto bello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, entre los tenores hay una subclasificación que es tenor dramático, tenor lírico y tenor ligero. Entonces, por darle un ejemplo, yo soy tenor dramático, es decir, yo tengo una voz grande y también grave, pero puedo llegar a notas agudas también. Por decirle un ejemplo, Elvis Presley, por ponerle un ejemplo, es un tenor dramático. Un tenor lírico es un poco más de arriba, Vicente Fernández, por ejemplo. No, el momento que hace los agudos y todo es una voz que es poderosa, pero puede llegar aún más arriba, puede ser más aguda. Y de ahí ya tenemos a los tenores ligeros, que son pocos, ¿no? Que Luis Miguel, Ricardo Montaner, Cristian Castro, por ahí más o menos. Es decir que todavía hay otra clasificación, además ¿no? Cada uno de ellos tiene su... Esos son ejemplos de cantantes, ¿no? Rafael, por ejemplo, igual que yo, tenor dramático. David Bisbal, por ejemplo, tenor ligero. Los ligeros son los que llegan más arriba, lo más arriba posible en hombres. Ahora me estoy acordando del tenor nuestro que teníamos aquí en la Casa de la Cultura y no me acuerdo el nombre ahorita. ¿Marlon Valverde? No, el que estaba en el conjunto de cámara. Ah, no me acuerdo. Y ahorita se me fue el nombre, estoy acordándome, iba a poner el ejemplo. Canta una canción Galápagos a Galápagos. Bueno, tiene muchas canciones ecuatorianas que las canta este maestro. Bueno, me de acordar en el transcurso. Pero eso significa esa subclasificación que puede haber en el talento humano. Ahora, ¿es fácil, por ejemplo, ubicar esta clasificación? Sí se necesita un buen oído, más que nada, porque mis alumnos a veces vienen, entonces yo ya les doy ejemplos. Por ejemplo, alumnas mujeres, por decirle, Gloria Estefan, ¿no? Gloria Estefan es contralto. O sea, ella canta bajito, tiene una voz chiquita, pero es súper bonita. Entonces yo les pongo a mis alumnos ejemplos de voces, como le estoy poniendo en este momento a usted. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerda o ha escuchado la canción de Titanic, ¿no? Que es Celine Dion. Celine Dion es mezzo-soprano, es una voz hermosa. Y ya viene la soprano lírica, que es la más aguda posible. Que, a ver, ¿qué ejemplo? María Amanda Calas. Amanda Miguel. María Calas, por ejemplo, que no son... Ya, altísimo. Pito, como yo sé decir, ¿no? Es como una voz que pita ya. Y, por ejemplo, una artista ecuatoriana, María Isabel Albuja, por ejemplo, es soprano, ¿no? Que son, o sea, llegan unas notas increíblemente altas, ¿sí? Qué fuerte, ¿no? Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. El siguiente tema que vamos a escuchar aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio La Casa de la Cultura, con un abrazo grande para todos quienes nos están escuchando a través del Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, la voz de Ingapirca, la voz del Santuario Ibáñez y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Bueno, estoy lanzando en estos momentos en todo, a nivel nacional, estamos haciendo una gira de medios digital, se podría decir, pero grande. Entonces este tema es una reedición también, se llama Tú significas todo para mí, que es recordando los años 60, ¿no? Alberto Vázquez, esto es una versión propia que hemos realizado con mis músicos, así que espero les guste. Significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más, mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes, oh mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Bueno, aquí estamos escuchando a Paul Villavicencio en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, ahora ya me acordé el nombre, mira, lo estoy buscando acá. Es el maestro Galo Cárdenas Bustos, el tenor del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. También sí, está Marco Villota. Bueno, van con esas clasificaciones porque el uno es alto, fuerte, y el otro tiene un poco más suave, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y es ahí donde se va dando esa verdadera clasificación. Paul, las edades ideales para aprender a cantar, para podernos inmiscuir, ¿cuál es la fuerte? Bueno, yo desde los 10 años acepto alumnos, ¿sí? Menos de eso es complicado, porque se pueden aburrir, tal vez no les guste. Entonces, de los 10 años, nosotros haciendo, obviamente que esté la mamita ahí, haciendo una previa, prueba, digamos, para ver si, más que nada, prueba para ver si le gusta al niño. Entonces ahí comenzamos. A ver, con las mujeres no hay problema en la cuestión de edades. En los hombres sí. Por ejemplo, yo tuve un alumno que tenía notas muy altas, llegaba a notas muy altas y cambió de voz. Y ¡pum! Bajó. Es lo que le pasó a Luis Miguel también. Bajó unos 2 tonos, 3 tonos, así. Entonces, por ejemplo, no sé si usted vio la serie de Luis Miguel que fue en ¿cómo se llama?, en Netflix. Ahí se nota que ensayando, Luis Miguel no llegaba ya a los tonos. Entonces, el papá baja 2 tonos a la guitarra y dice, vamos desde aquí. Entonces, el cambio es súper fuerte en los hombres, el cambio de voz se hace muchísimo más grave. En las mujeres se mantiene. No hay problema, por lo menos yo no he tenido ningún problema. ¿10 años hasta qué edades? De largo, totalmente, no hay problema. Todo el mundo puede aprender a cantar. Hasta el día que se muera, o sea, no hay problema, sí, porque no digo yo hasta los 65 para nada, no han ido grandes alumnos que se jubilados que siempre tuvieron el sueño de cantar, y obviamente nosotros le llevamos a otro nivel, porque aparte de las 8 clases que hacemos, si es que necesitan más las hacemos, y nos vamos al estudio de grabación, ¿no? De un estudio que soy asociado yo, que se llama Semifusa. Entonces hay la oportunidad también de sentirse como una estrella, ¿no? Que es grabando en un estudio profesional con todos los equipos y todas las cosas. Esa es como la graduación de mis alumnos. Ya cuando se termina. Exacto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, usted estudió 4 años, pero tomando en consideración que estuvo casi toda su vida cantando. Uh-huh. Pero ejemplo de un niño que llega a los 10 años, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el ejercicio para decir, bueno, hemos terminado? A ver, un promedio serían 8 clases. Yo creo que de tres a seis meses máximo. ¿Ya? Que los niños aprenden mucho más rápido también. Y que de ahí, bueno, quedan preparados para ir a una escuela, para graduarse. Sí. O sea, quedan preparados como para, por ejemplo, en Conservatorio Franz Liszt entran y de una les dan arias de ópera. Entonces, no, o sea, yo no es que hay muy, muy poca gente que quiere cantar ópera hoy, ¿no? Entonces, yo más bien les hago divertirse, que vayan escuchando nuevas canciones. Hay que estar súper actualizado en esto. Entonces, saber las canciones que, por ejemplo, ahorita está de moda. Por suerte, se volvió a poner de moda Queen, la banda legendaria Queen, y una película que están haciendo. Entonces, todo el mundo quiere cantar ahora Freddie Mercury. ¿Un poquito? Y a mí, ¿puedes hacerlo? Tengo aquí una canción. Ah, lo vamos a hacer. Sí, ya. Sí. Ya, bueno. Entonces ese es, por ejemplo, entonces vienen los alumnos y dicen, vi la película que se llama Bohemian Rhapsody y me encantó la historia del señor y quiero cantar igual, con mucho gusto. Entonces vamos cantando Queen, ¿no? Que es lo que se está escuchando ahorita, claro, en todas partes. Claro, es lo último que está en el cine. En vanguardia, exactamente. Ajá. Entonces eso también hay que estar súper actualizado, y yo soy community manager también, o sea, estoy metido en redes sociales. Yo trabajo en redes sociales y hay que estar súper actualizado sobre lo que está pasando y todo. Bueno, pues ahí está las novedades. ¿Qué te parece si nos vamos con ese tema? Claro, sí, con mucho gusto. Es una canción donde tengo que se llama Crazy Little Thing Called Love. Sería, vamos. Crazy little thing called love. I just can't handle it, this thing called love. I must he ran to it and already crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cloudy night, it swings, it jumps, it shakes all over like jellyfish, kinda like it, crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how rock and roll, she drives me crazy. She gives me hope and a feeling, she gives me cocoa sweet. I gotta be cool, relax, get in, get all my tracks, take a mad seat, it's high, and take a long ride, I'm a butterfly, don't you ready? Crazy little thing called love. I gotta be cool, relax, get in, get all my tracks, take a bad seat, it's high, and take a long ride, I'm a model band until you're ready, crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it, this thing called love, I must get right to it, and I'm ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Bueno, disfrutando nosotros en vivo y en directo precisamente los temas musicales junto a Paul Villavicencio, tenor ecuatoriano, quiteño además, y quisiera pues seguir. Nosotros de poco vamos a ir finalizando nuestro programa y sí es importante que compartas, Paul, los nuevos proyectos que estás realizando. Bueno, yo estaba conversando con mi familia diciendo que yo toda mi vida he hecho lo que me ha gustado. Eso trae también consecuencias, porque hay veces que yo me cierro un poco y digo, voy a hacer lo que a mí me gusta, pero hay mucha gente que no le gusta lo que yo hago, lo hay, ¿no? Entonces, una de las ideas, a mí siempre ha gustado Elvis Presley, entonces, o sea, yo no soy mucho de bar, realmente, yo soy de presentaciones privadas, generalmente en eventos como bodas, eventos corporativos, sesiones solemnes. Por ahí más o menos es, digamos, mi nicho de mercado. Pero lo que hice fue, voy a hacer un tributo a Elvis Presley. Ahora que están de moda los tributos, digo, voy a hacer un tributo a Elvis Presley y lo voy a presentar en todos los bares de Quito. Eso es lo que hice este año. Entonces, me di cuenta de que no la gente, por decirlo, pasado los 50 y algo, ya no es que sale mucho. Lo que me impresionó fue que en los bares donde canté estaba gente de 20 años, de 15 años, y se sabían las canciones de Elvis Presley. Eso fue lo que me dejó loco. Entonces, eso fue una gira que hice este año y me ha ido bien, me gustó. Hay mucha gente que me decía, no te pongas a imitar. Le digo, no, esto no es de imitación, no, es un homenaje nada más. No es que yo me vista tampoco, nada por el estilo, ¿no? O sea, yo sigo siendo Paul Villavicencio. Pero siempre quise hacer Elvis Presley, y es lo que hice este año. Si siempre se mete en algo que dice no es factible, que la familia le dice no, eso no, pero usted dice que sí. Ahora, viene el 2019, quizá también diciembre, época donde se puede recibir o participar de música. ¿Cuál es el reto? Claro, nosotros tenemos con mi pianista... A ver, en el Ecuador vivir de la música es muy, muy complejo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es un especial de Navidad. Especial de Navidad. Entonces, nos mandamos canciones, pero no tan latinoamericanas, sino más bien medias gringas, tipo, no sé, Frank Sinatra, ¿no? Entonces, ahí Frank Sinatra tiene un especial de Navidad, Elvis Presley tiene un especial de Navidad. Entonces, nosotros combinamos canciones de español con inglés y hacemos este especial. Tenemos otro especial también, que somos cuatro tenores. Ese es súper, súper lindo. Ahí, no sé si ha escuchado usted Il Divo, que es uno de los cuartetos vocales que han marcado la historia, porque son cuatro gigantescos músicos, ¿no? Que son de distintas partes de Europa. Y eso, nos juntamos cuatro voces. Entonces, cuatro voces cantando un villancico, súper loco así. Entonces, tenemos por ahí en centros comerciales, nos han contratado. Entonces, hay que hacerse un poco, ¿no? Eso sí, no es que yo sea cerrado, hay que hacerse al mercado. Entonces, hay un especial, por ejemplo, para fiestas de Quito, ahí sí no entro yo, pero ¿qué hago? Tengo mi empresa, organización de eventos musicales, donde me dicen, quiero flamenco. Entonces, yo tengo tres grupos de flamenco que conozco, y yo hago a la manera de manager, me hago todos los contratos y todo para que ellos canten. Ese tipo de cosas. ¿A dónde se puede conectar si de pronto nuestro público que nos está escuchando lo desea, a cada una de estas agrupaciones, o quizá Paul Villavicencio? Exactamente. Abrirse un poco, ¿no? Mi teléfono es del 0983-0983-838-515. Ahí está. Vamos a repetirlo, por favor. 0983-838-515. Bueno, ahí están los números de contacto si ustedes requieren también de la participación de Paul Villavicencio en uno de sus eventos. Ya escucharon, le gusta más lo privado, dice, más que lo grande, ¿no es cierto? Público, sí. En público es un poco los espectáculos públicos. A ver, mi voz no es por yo sobrarme, ¿no? Pero no es para todo el mundo. O sea, hay mucha gente que dice, qué raro que canta, o sea, sí, me dicen, no, están acostumbrados por decirle Paulina Tamayo. Entonces, esa es una voz para todo tipo de públicos, no es para el pueblo, se podría decir, ¿ya? Entonces, a veces yo canto y hay gente que, no sé, le choca un poco, dice, qué raro que esté cantando, por ejemplo, un pasillo a mi manera de cantar, que es lírico. Entonces, a veces se quedan así, dicen, ah, qué raro, o sea, no he escuchado mucho, no es muy común, por así decirlo. Entonces, yo me he ido un poco más a donde, lo que me da de comer, son los eventos privados. Bueno, hoy estamos disfrutando de música precisamente, no la ecuatoriana, sino otros temas, pero en voz ecuatoriana. Vamos a finalizar este programa agradeciendo a nuestro invitado, Paul Villavicencio, que se ha dado cita el día de hoy acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es un gusto compartir con talentosos ecuatorianos. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado conectados ahí en Facebook algún tiempo y ya... ¿Hasta qué se hizo? Sí, usted ya me entrevistó hace algún tiempo atrás. Hace muchos años. Yo estoy lanzando siempre cosas, así que muchas gracias por la invitación. Vamos, ¿con qué cerramos? Bueno, esta canción es de Elvis Presley, se llama The Wonder of You, es una canción hermosa que se la dedico a todos. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Well, no one else can understand me. When everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on. I'm always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand, and I'm a king. You kiss me more, it's what a fortune. Your love for me is everything. I guess I never know the reason why you love me like you do. That's the wonder of you. I guess I never know the reason why you love me like you do. That's the wonder of you. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.